Bueno, en realidad ayer se realizó una reunión de Secretariado Provincial de ATE, donde se tomaron algunas resoluciones. Una de ellas es la de convocar a una reunión de Consejo Provincial para mañana miércoles, o sea, convocar a todos los secretarios generales de la provincia. También establecer el estado de alerta y movilización. Y como vos bien decías, se comenzaron a manejar algunos porcentajes que en realidad ya nos veníamos planteando, ¿verdad? Ya desde tanto de nuestra organización como nuestra CTA se había planteado que el aumento para este año no podía ser inferior al 30%. Desde ATE nos planteamos que este aumento debe ser, debe rondar el 35%, porque en realidad necesitamos recomponer nuestro salario, que ha venido perdiendo su poder adquisitivo, porque si bien hemos tenido aumentos, estos se han diluido totalmente con la inflación que hemos tenido. Y además, entendemos que no solamente la pelea es por salarios, sino también por todas las cuestiones que quedaron pendientes e inclusive por todas las cuestiones que el gobierno de la provincia acordó y que no ha cumplido. ¿Como por ejemplo, Virginia? Bueno, mira, en las últimas reuniones, en realidad nosotros decimos que no ha faltado diálogo en la última parte del año pasado. No ha faltado diálogo, hubo reuniones donde el gobierno se comprometió a pasar a planta permanente a miles de trabajadores de la provincia, que era un reclamo permanente de nuestra organización, y no solamente que no ha cumplido, sino que ha dado un giro realmente y sorprendente, una vuelta de tuerca, porque, bueno, como es sabido, en los primeros días de enero el ministro ha firmado un decreto por el cual restringe los nombramientos de personal, todo lo que sea cambios en el personal, digamos, y esto va en sentido contrario a lo que se había charlado a fines del año pasado, ¿verdad? Así que nosotros también estamos rechazando este decreto, el número 3, firmado por el gobernador, que restringe las designaciones en el estado provincial. Nosotros veníamos planteando los pase a planta, veníamos planteando el nombramiento de personal en áreas críticas, veníamos, ya habíamos presentado un nuevo proyecto de asignaciones familiares y reclamando la eliminación de los topes, cuestión que no se está resolviendo. Digamos, son varias las deudas que el gobierno de la provincia tiene con los trabajadores del estado provincial, ¿verdad? Perfecto, Virginia. Mañana entonces se convoca una reunión donde se van a resolver los temas puntuales para esperar el llamado por parte del gobierno para las negociaciones, ¿verdad? Bueno, nosotros desde la organización se ha mandado una nota a Cuartango para que se convoque a paritarias. Entendemos que en realidad lo que el planteo del gobierno es esperar a que se realicen las paritarias a nivel nacional para, de ahí, como todos los años, tener la pauta a seguir en los otros niveles del Estado. Todos los años nos pasa lo mismo, ¿verdad? El gobierno nacional, el año pasado fue las paritarias con docentes, ¿recuerdas? Las paritarias docentes que fijaron la pauta para el resto de las negociaciones en los otros niveles. Ellos con esa pauta pretenden poner un techo a las paritarias a los otros niveles y después en los otros niveles nosotros tenemos que recurrir a las medidas de fuerza para poder resolver o lograr con los compañeros mejorar esos o romper esos techos. La otra cuestión es que la paritaria tiene que tener un funcionamiento regular, no puede ser que pase como el año pasado, que los gremios de UPCN y FREGEPA convalidaron ese aumento que fue totalmente insuficiente y que fue arrancado por las medidas de fuerza de los compañeros organizados en ATE, convalidaron ese aumento insuficiente y cerraron la paritaria y no hubo forma de que se reabriera en el resto del año, digamos, ¿no? Bien, puntualmente. Virginia, bueno, era un poco, queríamos charlar de lo que había dejado la reunión, te agradecemos muchísimo y vamos a estar en contacto permanente. Gracias a vos, Iván, y mañana, bueno, lo que vamos a estar resolviendo puntualmente, yo entiendo que vamos a realizar asambleas con los compañeros y junto con ellos iremos, como siempre, delineando la estrategia y el camino a seguir, que es lo único que nos garantiza realmente poder lograr avanzar, digamos, ¿no?, en la cuestión salarial y también en las otras cuestiones.